sé cómo explicarles, pero ya no quiero volver atrás. Calles de oro, mar de cristal y el gran trono donde Dios está. Hermosura incomparable hay. No puedo volver, no quiero volver. No lloren más por mí, aquí estoy mejor. Señor, diles que los amo, pero contigo estoy mejor. Habrá dolor, solo habrá paz en tu corazón.